italiana. Echa un cofre de ensueño, de riquezas y amor. Guarda todas mis penas, mis tristezas y cuitas, cofrecito de ensueño, como mi corazón. Rinconcito de mi tierra, jardín convertido en sierra, de donde es la serranita que me hiere el corazón. Bajo la sombra callada de sus árboles copudos, se oyen los gritos agudos el arriero y el pastor. Y perdida en la cañada la canción de una cascada y el murmullo del arroyo irisado por el sol tropical. Son de mi tierra caliente, que se baila en Tlapehuala y que lo baila la gente desde el Balsas hasta Iguala. Chilpancingueña bonita, igualteca soñadora, de Guerrero eres la flor y de mi vida eres la aurora. Baila la samba caliente, canta la alegre chilena, que está muy linda la noche con su luz de luna llena. Ay sí, ay no, para ti es este cantar, para ti es mi pensamiento, para ti es todo mi amor. Las guerrerenses son